y el argumento principal es el que venimos trayendo hace tiempo, que es que la justicia se expida sobre el amparo que está presentado, que es donde nosotros hemos ingresado todo lo que es las evidencias y argumentos de por qué esta obra es ilegal. Y mientras la justicia no se expida, la obra no tiene que comenzar. Nosotros nos vemos ahora en el límite. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, se cortó un poquito. Nos encontramos ahora en una situación límite de tener que poner el cuerpo en el territorio porque, bueno, la justicia no responde y las máquinas ya están haciéndose presentes y realizando desmontes. Nosotros en diciembre del año pasado fuimos junto a la gente de Parabatasca a hablar con los jueces y le presentamos una nota firmada por vecinos y vecinos haciendo ese planteo de que si ellos no responden, vamos a terminar siendo nosotros quienes tenemos que poner el cuerpo en el lugar para proteger los territorios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo en el lugar? ¿O se pretende hacer? Lo que se instaló es un obrador el jueves 5 y por eso nosotros nos convocamos acá y decidimos organizar un acampe en el ingreso del obrador. Lo que está pasando ahora es que pretenden ingresar la empresa al predio, por otra parte, lo cual implica también seguir desmontando y acompañados ellos por la policía, ¿no? Que no es un dato menor, usan las fuerzas de la policía, que son nuestros, que son recursos nuestros que pagamos a favor de proteger los intereses de la empresa. Por otro lado, no dejan ingresar más vecinos y vecinas que quieren llegarse al lugar, lo cual nos tiene a nosotros acá cercados por la policía. Y bueno, las vecinas y vecinos que quedaron abajo están realizando un corte de ruta. Uh-huh. O sea, están bloqueando el ingreso con fuerza policial, dejando a unos vecinos del lado de la ruta y a otros rodeados en la zona del obrador. Y reforzando la fuerza uh-huh. policial acá, o sea, nos están cercando, lo cual, o sea, imaginen la situación de lo que implica esto, ¿no? De estar rodeados por ellos con armas y nosotros simplemente manifestándonos en una causa justa y que tenemos que estar acá porque la justicia no responde. Uh-huh. ¿Han podido tener comunicación con algún jefe a cargo del operativo que se haya hecho cargo también de la situación? Sí, hemos hablado con el comisario Lencina, sí. Que es el que viene a decirnos que tenemos que desocupar el lugar para el ingreso de la empresa al obrador. Y bueno, y todo lo que nosotros manifestamos no cuenta. O sea, ellos vienen a garantizar eso, que es lo que decía recién. O sea, la policía, como siempre, al servicio de las empresas. ¿Hay una orden de desalojo que les hayan mostrado alguna orden judicial? No, no nos han mostrado una orden de desalojo. Está la policía acá, como a la espera de qué podemos hacer nosotros, y nos han informado eso, que la orden es que nosotros dejemos pasar a la empresa, nada más. Ahí están las cosas ahora. Uh-huh. Eugenia, te consulto, ¿no? Digo, la decisión de las asambleas, de las y los vecinos autoconvocados, ¿no?, que están allí, es quedarse hasta el lugar. Contar un poco cómo han llegado también a esa decisión, ¿no? Entiendo que ha sido discutida y sobre todo eso, ¿no? Preguntarte si la decisión es quedarse allí en el lugar. Sí, seguimos acá, o sea, llegamos a esa decisión producto de que todos los pasos anteriores que venimos haciendo no somos escuchados. Uh-huh. En cada localidad los pueblos se han manifestado con sus autoridades, desde el día uno donde se habló de que se pretendía hacer esta obra, exigiendo que no se den los permisos del uso de suelo si la gente no estaba debidamente informada y consultada. Igual dieron esos permisos, nos llevaron a una audiencia pública, reclamamos que esa audiencia pública no garantizaba la participación de todos y que estaba llena de irregularidades. Igual hicieron la audiencia pública, dieron la licencia ambiental a pesar de que la audiencia pública tuvo un 90% de rechazo. Uh-huh. Presentamos las cosas ante la justicia en el amparo y no tenemos respuesta. O sea, no estamos siendo escuchados y en ese marco es donde terminamos acá poniendo el cuerpo. Uh-huh. Y decididos a defender el lugar, porque uh-huh. sabemos que esta obra nos trae la muerte. Bien, en esa línea, digo, ¿están convocando, digo, a personas a que vayan ahí a sostener el acampe? Sí, Ahora no pueden llegar a la parte del acampe, sí. Pero estamos convocando que se lleguen a la ruta para visibilizar abajo la situación que se está viviendo. Uh-huh. Bien. Hoy el corte es total de la ruta 38, por lo que la información que tenés, digo, ya sabemos hasta que estás recién, a una distancia, pero... porque no estoy abajo, hasta recién era media calzada. Uh-huh. En ese sentido también se ha pedido, se ha hecho una presentación de habeas corpus, finalmente esto fue rechazado. Digo, ¿qué te genera todo este contexto como vecina en términos de tu seguridad, de tu integridad física, la de tus compañeros? Y bueno, lo que les decía es como es una alineación de todo, de jueces, fiscales, fuerzas policiales, para hacernos acatar lo que ellos pretenden. Ahora estamos viendo en este momento que están subiendo varias camionetas de infantería acá arriba, así que bueno, vemos que fortalecen ese tema, o sea que se puede venir cualquier cosa, y si tenemos esta situación de que el habeas corpus fue rechazado, o sea, sentimos que nos dejan solos, que contamos con nosotros nada más. Uh-huh.